Pase por Linda, usted que es un escracho. Uh-huh. Nuestra habitual sección dedicada a la belleza. Bien, claro. La belleza, especialmente a la belleza femenina. Y tenemos, mire, tantas monografías que no sé por cuál decidirme. Cejas de diosa. ¿Cómo cejas de diosa? Sí, tengan unas cejas hermosas. Si muchas mujeres desconocen la importancia de las cejas en la belleza. Los hombres también. Mira, a mí me importa un pepino. No, a ver. Pero no. Una mujer de cejas lindas, mire. Pero el resto es una porquería. Pero qué cejas. No, la llevan una cartuchera las cejas. Nena, qué cejas. Pero imagínese que la ceja es hacia un todo. Sí, pero de un modo, hay una canción, usted, una canción cuya letra siempre me impresionó en el peor de los sentidos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Esa prolijidad es impresionante, ¿no? Esa exactitud para la descripción. Además, es también superfluo señalar dónde están los ojos. Claro, y a los costados. Pues bueno, de la sería nariz. Que una persona tuviera los ojos arriba de esas dos cejas, en cuyo caso serían más bien los bigotes. Bueno, entonces no hacemos esto. Es difícil. No, pero la ceja, discúlpeme, la mujer que carece de cejas. Sí, sí. O que la tiene muy finita. Sí. Se la dibuja, señor. Se la dibuja, pero si usted se la dibuja en triángulo, da un aspecto de malvada. Sí. Sí, ¿sabe lo que me gusta a mí? Dibujarse una sola, muy arriba, hacia arriba, y angulosa. Me parece que usted fuera inteligente. Claro, da un aire de... Ojo con la ceja. Ojo con las cejas. Cuidado, las cejas que son postizas, no me toque. Fíjese que está la pincita para depilarse. Buenas tardes. Duele, sí. Señor, de una manera importante. Duele, ¿no? Y para mí duele, yo nunca me depilé. Ah, pero... ¿por qué dijo duele? Yo pensé que se había depilado. Pero me imagino, arrancarse los pelos, señor, duele. ¿Salen fácilmente, doctor? Conozco. Doctor, ¿salen fácilmente los pelos de la ceja? Sí, salen, igual los tenemos que extirpar con la pincita. Pero, sí, sé, pero es una palabra muy fuerte. Extirpar es una palabra que ya indica dolor. Duele. Duele un poco el tiro, pero usted... Al principio. ¿Sabes cómo tiene que hacer? Se llena de aire. ¿Usted mismo? Sí, usted toma aire. Retenga. No largue, retenga. ¿Y qué hace fuerza? Retenga y ahí le tiro. ¡Tac! No me gusta. Y así va de a un pelo. Así también para sacarse los pelos de la nariz. Ah, sí. Buenas tardes. ¿Usted se puede insertar pelos de la nariz en la ceja? Sí. ¿Usted quiere tener cejas más frondosas? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que el pelo de la nariz es... Casi impenetrable me gusta tener la ceja. Es compatible el pelo de la nariz con el de la ceja. Sí. Es más o menos lo mismo. Es lo mismo. Lo que usted puede inducir a confusión es la ubicación. Claro. El pelo de la nariz está ahí siempre sujeto a resfríos. El de la ceja parece más lindo, ¿no? Sí, más brilloso. Bueno, pero no me gusta esto. A ver, ¿qué otra cosa? Mire, otra. Dice, cuando el pelo pide auxilio. Sí, el mío se lo fue a pedir a otro lado, no volvió todo. Ya va a venir. Se tiró no vuelve, los pelos. Primero no pidió vuelve. Auxilio, después se arrojó por la ventana. Qué lindo, ¿no? Usted está la noche durmiendo y siente unos grititos. Se levanta y es el pelo. ¿Y cuándo el pelo pide auxilio, Dios? Dice cuando usted no se lo lava, no se pone, no sé, a ver qué dice. Dígame. Es eso que le acabo de decir. Ah, eso es todo. Cuando usted no se lo cuida. No, porque a veces el pelo, vio, un pelo se bifurca. Ah, sí. Dos. Sí. A mí me dijo un y japonés. Se va ramificando. Que a los japoneses los pelos se le bifurcan. Al llegar a una encrucijada, va la mitad de un pelo para un lado y la otra mitad para el otro. Sí, y eso tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo. Sí. Florecido, el pelo florecido. Ah, el pelo florecido. El pelo florecido. Qué lindo, ¿no? Qué linda canción. Parece un estilo. El pelo florecido. Bueno, tengo acá también... si usted no es bella, no consigue la belleza. Sí. Señora, claves para ganar dinero sin salir de su casa. Ah, bueno. La solución. O sea, ya que no consiguió un tipo que... Y rico. Para su pelo pide auxilio. Claro, sus cejas son un desastre. Entonces tiene que vender empanadas. Dice, pero hay que averiguar si usted realmente tiene posibilidades de salir airosa con su objetivo. Dice, palabra bastante confusa. Bien, pero sepamos cuáles son las oportunidades que hay. Claro, acá lo primero que tiene que preguntarse una persona que va a trabajar... ¡Viva! Son los vecinos. Sí. Surge la fiesta a cada instante. Entró la orquesta. La orquesta de los actos de la 9 de julio. Bueno, no sé qué le estaba diciendo. Estamos hablando de los emprendimientos los en la casa, los emprendimientos en particulares, sí. Siempre un poco artesanales. Microemprendimientos. Microemprendimientos. Por ejemplo, cuidar niños. Sí, puede ser. No sé qué. ¿Qué más? No se me ocurre. Hacer velas. Hacer velas. Jabones. Hacer jabones. Sí, señor. ¿Qué más? Usted empieza por las velas, termina en el jabón. Y está en la misma familia, sí. Sí, es la misma zona, la misma cosa. Y, ¿no? Y a la inversa también. ¿Billutería? Castigar niños ajenos. No, por encargo, por encargo. Porque padres que no les quieren pegar a los niños. No, señor. Dice, ¿por qué no le da la salsa? Dice. Eso es un trabajo cruel. ¿Cómo sí, muy cruel, no es muy trabajo. Cruel. Discúlpeme, no, sí, no, me excedí. Pero sí, claro, sí, o sostener a un niño que no se deja dar inyecciones. Eso sí. Este la llama, llama al de las inyecciones y lo llama a usted, que es el que se lo tiene al niño. Entonces sí. Usted, con ayuda de algún... ¿Qué ayuda? Encima que le pago para que lo sujete, bueno, te necesita pero, ayuda. O usted solo lo inmoviliza al mencionado niño y entonces usted le puede dejar ave... No, pero señor, no. Eso... La bueno, verdad... entonces hacer empanadas, vamos, que es lo que yo quería y desde bueno. El principio. Pero hay que saber hacer empanadas. Hay que saber hacer empanadas. Y acá dice, lo primero que usted tiene que preguntarse, señora, ¿qué es cuánto quiere ganar? Mucho. ¿Cuánto es mucho? 200 pesos. Bueno. Avísele a los de la radio. ¿Eh? Sí. No hay que decir esas cosas acá, Jules. No. Borra eso, sí. ¿Qué? La está bueno, hablando en sentido si usted por, quiere ganar por día no, sí, estamos día, componiendo no, una por día sigue siendo poco no está bien bueno no, pero usted tiene que decir mucho tiene que decir sí para 100 mil dólares convertirse a, como empezó Rockefeller con una cosa. ¿Cómo empezó Rockefeller? ¿Cómo empezó? Con una moneda que encontró por la calle. Exactamente, con una moneda. Compró un dólar de queso, lo vendió a $1.25. Sí. Después compró $1.25 de queso, lo vendió a $1.70. Y así hasta que un día se murió el padre y heredó 500 millones. Ya me parecía. No, pero usted para empezar en un negocio, sea de empanadas, por ejemplo... Sí, sí. Sí. Tiene que aspirar a lo máximo. Sí, a convertirse... Sí. Pero no, pero empezar de abajo para llegar a qué. ¿Qué sería lo máximo? ¿Y qué es el rey de la empanada? El rey de la empanada... O no, señora, en ese caso, la reina, la emperatriz de la empanada. Sí. Oh, le presento a mi hermana, la emperatriz de la empanada. Si con eso no consigue novio... Es mucho más atractivo que unas buenas cejas. Sí, póngase ese proyecto como meta. Pero tiene que innovar, con algo tiene que innovar. Porque claro. La empanada, más o menos. Hay mucho, mucha competencia. Hay mucho, sí. Casi no se pueden hacer dos cuadras sin encontrar tres negocios que vendan empanadas. Exacto. Y lo difícil que es reconocer repulgues y eso. Me parece que eso es un trabajo también interesante. Reconocedor de repulgue. Un repulgue innovador, absolutamente innovador. Sí, pero sabe... Que puede ser un repulgue digital. ¿Cómo digital? Si lo hace con el dedo. Ah, bueno, sí, señor. Pero yo tengo una denuncia para hacer. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. La industria de la empanada... Un momento. ¿Qué? Momento que viene el oficial que le va a tomar la denuncia. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer una denuncia. Muy bien. Sí. ¿Cuál es su gracia? Esta. Muy bien. La industria de la empanada... Sí. ...viene poniendo empeño en los repulgues, en ser creativo con los repulgues. Sí. Uh-huh. Y se olvidaron del gusto, señor. Ah, tiene razón. Los rellenos son todos iguales, todo el mismo relleno. Claro, es lo le mismo. Cambian los repulgues. ¿Esta es de atún o de carne? Es de atún, dicen. Y uno lo reconoce por el repulgue, no por el gusto. Sí. Antes, cuando todos los repulgues eran iguales, bueno, ¿cómo reconocías una empanada de atún? Mordes. Le pegas un tarascón en la punta. A ver, ¿de qué es esta? ¿Oh? De atún. ¿De qué es esta? ¿Oh? De carne. Pero va dejando no, todo en el si plato. Si no la mirás, no sabés. Pero no es tan así, señor. Sí, señor, porque ¿sabe qué? Yo voy a hacer otra denuncia. Yo estoy salgo en defensa del empanadero. Usted, porque me parece que tiene... Tiene canje. En la mafia de la empanada está usted. Sí, señor. No, pero, no es ninguna mafia, no lo voy a permitir. Para mí es todo producto sintético, señor. Usted es como que... un picadillo que tiene... Tanto tiene atún como carne, como vegetales, lo mismo. Como la caprese, polipropileno. Dice, esto es de tomate, albahaca, y hay una pasta. Queso. Y queso. Sí, sí, pero es todo... Es toda una cosa. Una porque cosa. Está procesado de pero manera usted no tan... ¡Ah, lo quería agarrar! Señor, ¿cómo va a poner un tomate cherry dentro de una empanada? Pero no, señor. Yo una vez vi bajar al camión... Qué lástima que no tenía una cámara de fotos. El camión sí. De una... ¿Alguno tiene una cámara de fotos? No, en aquel momento. Ah, en aquel día. El camión que trae los rellenos para esas cadenas de casas de empanadas. Sí, sí, sí, como la de la señora. Sí. Bajan... Parece mentira, empezó ayer y hoy ya tiene una cadena de... Bajan sabores en ladrillo, señor. Así bloque de relleno. Sí. Hecho un ladrillo que después eso lo cortan y lo van metiendo en las empanadas. Toda una misma cosa. Una denuncia, que casa. Hacemos... Acá no tenemos miedo a nadie. Las empanadas están sí, rellenas señor. Con polvo de ladrillo. No, señor, digo que... Atención. Vienen los rellenos en bloque, como ladrillo, señor. En cuanto al tomate cherry que usted dice... Sí, que él... Yo he visto aceitunas adentro de las empanadas. Sí, señor. Picadas. No, enteras no, también, ¿eh? Enteras. También. Un muchacho que yo conozco... Disculpe, le pegó un tarascón a una empanada y acertó con la última muela en el medio de una aceituna que conservaba el carozo. Claro. ¡Pua! Se rompió todos los dientes y, bueno, falleció ahí mismo. ¿Por la empanada? Y sí, bueno. No acuerdo por qué. Más tarde, bueno. Pero, ahí mismo, pero mucho tiempo después. Ah, bueno, señor, pero no tiene nada que ver un hecho con el otro. Por eso, señor, a partir de ese hecho preciso, estamos picando las aceitunas y aparte con una aceituna hacemos una docena de empanadas. Detesto que me piquen la aceituna. ¿De pesto tiene? No, detesto. De pesto, Julián. No, de una pesto. Empanada de pesto. ¿Cómo no, señor? ¿Por qué le pica la aceituna? Sí que está loco, ¿eh? La verdad es que está mal. A mí no me gusta la aceituna. Yo se la apartaba si se la pone entera. Sí. Pero toda picada... Sí. Claro, por eso a veces la ponemos entera cuando hay alguno que es delicado. Pero le sale otro precio. Entera claro. Es otro precio. Claro. Y si no, se la sacamos nosotros mismos. No, pero señor... Tenemos un aparato que es el sacador de aceituna. Claro. Que es el mismo que usamos para ponerla. Pero ¿no le conviene hacer algunas empanadas sin aceituna y otras con? No se nos había ocurrido. Mire usted. Pero tenemos, ya es otro repulgue que tenemos que hacer. ¿Con aceitunas o sin aceitunas? Te pide, por ejemplo, una empanada de atún. Sí. ¿Con aceitunas o sin aceitunas? Sin aceitunas. Está bien porque el atún no trae aceitunas. No teníamos, claro. Menos no mal. ¿Jamón y queso? No me gusta la de jamón y queso. Parece un sándwich, ¿no? Sí, parece no, empanada a la salteña. Buenas ¿sí? tardes. Una sí. de las cosas, ahí está, usted señora, lo que tiene que hacer es una variedad increíble de rellenos, mucho sí. mayor que la que hay actualmente, que ya es grande. Pero ya, como pasó en las heladerías, en donde prácticamente no hay límite para la imaginación. No, hay que ir a leer los carteles como media hora antes. Que están ya en letra chiquita, parece un contrato de empresa, compañía de seguro. Y además hay aptos celíacos para hacer dieta, sin azúcar, con chocolate. Bueno, igual. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted quién es? Yo soy alguien que quiere comprar empanadas. Muy bien, llegó al lugar indicado. ¿De qué la quiere? ¿Empanada de puchero tiene, señor? Ahí está, extraordinario. ¡Qué rico! Empanada de puchero. Pero así mete el puchero. Tiene que estar bien sellada la empanada de puchero, porque el puchero es medio liquidoso, ¿no? Sí, y hay que sacarle los obucos por el tema del caracú, ¿no? Claro, claro. Pero es una vergüenza, porque la empanada de puchero le toca la papa entera en una empanada. Bueno. Y esa suerte y verdad. Sí, pero no puede ser. Por ahí te tocó el chorizo. Claro. Por ahí la papa, por ahí es puro caracú. No, señor, pero ¿por qué no lo pica, como dice el señor? No, porque entonces, no, nosotros el puchero, lo mejor que tiene es que no caza. Nosotros lo que hacemos es, ponemos la tapa de empanada adentro de la olla y lo que sale... Y lo que sale sale. Ah. Y después lo cierra, ¿eh? Claro. Sí, lo cerramos, señor. Le puede tocar cualquier cosa. ¿Y a usted le gusta el chorizo apucherado? Pues el chorizo puchero sí, es ese. Un poco indigno, ¿no? Sí. Se le afloja la piel. Sí. Está todo... Al chorizo puchero, ¿usted se le saca la piel? Yo no como chorizo puchero. Bueno, pero... Che, yo lo aparto. ¿Qué pasa? Está silbando el público. Sí, no. Pero se pone el público. ¿Le gusta a usted el chorizo? ¿Cómo hace usted, señora? Levante la mano, levante la mano. ¿Qué le dijimos? Sí. No, yo lo aparto, pero con lo mismo que la morcilla hervida. No, pues usted la pero no estamos hablando de morcilla hervida. Pero de cualquier embutido hervido queda así. Una cosa es el chorizo y otra cosa la morcilla. Y cualquier embutido hervido. Qué risa, no va a hervir un salame. No. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseaba? Salame hervido. A ver, ¿qué otro gusto de empanada? Algo, a mí me gustaban cuando era chico las empanadas de dulce. Que eran como pasteles... Pero claro. Era como un... Lo que pasa no le sale el pastelito y su empanada, es una trampa de... Exactamente. Y, sí. Después lo comprendí. Cuando vi que en casa se cocinaba... Todo en forma de empanada, le meten adentro claro, una milanesa más fácil de empanada. Que el pastel, que hay que tener un poco de gracia. No, sí. No, el pastelito es un acto de... Sí, sí, pan con dulce, sino pan con dulce directamente. Pero ¿de qué otra cosa dulce podría ser el relleno? De dulce se utilizan, hay unas empanadas, creo que son... armenias o algo así. Ajá. O algo así, digo buenas yo. Buenas tardes. Sí. ¿Son de mazapán? No. que es con nueces, tiene un nombre, no es una empanada, tiene un nombre específico. Con nueces picadas. Ah, sí, lo conozco, sí. ¿Cómo? Pan dulce. Exacto. ¿Cómo se llama? Pero no son empanadas. No, no son buenas empanadas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal doctor Caragencián? ¿Cómo le va? Baklava o baklava, no sé si sí. Siento la... Y si tenemos suerte. Sí, va a ver que es riquísimo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, está, sí. Empanadas armenias. De cualquier nacionalidad. Mira, por nacionalidad. Por país. Bueno, yo quiero la empanada rusa. Sí, señor. Sí, con papa, rusa. Claro. Papa, mayonesa y zanahoria. Listo, sí lo hace. Ya está. ¿Y tiene la tirolesa? La tirolesa... Con chucrut, sí, cómo no, señor. Tenemos salchicha y pero en aprieto, ¿no? No nos apure, tenemos. Sí, este viene a jorobar, no viene. No, veo el cartel que dice pida empanada por país. ¿Qué sí, es señor. Esto? ¿Qué es esto? Pida y empanada. Y Tirol no es un país, igual te la tenemos. El Tirol no es un país. Si quiere, tenemos empanada suiza. ¿Cómo es la empanada suiza? No escuché en mi vida eso. Con salsa blanca. Dentro. Con salsa blanca. No, bueno. De chocolate. Ah, esa es la dulce. Suiza dulce y suiza salada. En Suiza tenemos suiza dulce, suiza salada. Si alguna viene con un reloj. ¿Y la empanada argentina entonces qué? Es la que usted ya conoce. Ah, son las de acá. La empanada argentina, señor, es guiso en sachet. Usted lo ve, es un guiso adentro de un sachet y se lo come. Bueno, no, yo voy a llevar empanadas orientales. Me gusta el oriente. Una empanadita china. Una empanada china son adentro está rellena. No se puede decir. Lo sabemos todo, pero no lo podemos decir. No, de arroz, naturalmente. Sí. Tenemos de arroz, de té. ¿De té? Sí, sí. De y de huevos de colibrí. Pero, ¿solo huevos de colibrí tiene sí, dentro sí, de...? Sí, sí, muchísimo. Tiene 10 millones de huevos de colibrí, porque el colibrí es muy pequeño. Sí. Así que calcule los huevecillos. ¿Y empanadas de la República Checa tiene? Sí, tenemos tanto de la República Checa como de la República Eslovaca. Ah, porque ahora... Antes era la misma empanada, ahora la cortamos por la mitad. Bueno, no, a mí me gustaría empanadas con sorpresa, ¿vio? Como tenemos con, también. Se puede hacer con... Como los chupetines, dice usted. Claro, con souvenir. ¿En qué quedamos, souvenir o sorpresa? Esos son huevos de Pascua, porque señor. Porque una cosa es... Algo oculto en el relleno... Para los invitados, para sorprender a los invitados. Entonces sorpresa quiere usted. Y entonces yo souvenir digo, sería una foto suya, por ejemplo. Podría ser también. Usted quiere tipo... Eso podría ser sorpresa. Usted quiere un estilo torta de casamiento que la gente tira y saca un... Que muerde, muerde la empanada. Que muerde y un anillo, por ejemplo. Y lo que toca, toca. Claro. Lo que toca, toca. O un mensaje. Sí, tiene que ser algo que no se rompa al morder. Sí, algo... O algo de goma. O, ya está, tengo una idea, a Julián. Ver. Metemos el premio de la empanada, la sorpresa, en un estuche pequeño de plástico. Claro, como los huevitos que vienen con el estuche. Claro. Está correcto. Igual, eso. O sea, no hay nada nuevo. Claro. Pero empanadas con sorpresa, para mí, es esto. Yo le voy a contar algo. En una casa de familia, en realidad no era muy familiar la casa, era una casa muy tolerante, casi podríamos decir una casa de tolerancia. Acostumbrábamos entre los muchachos a hacer empanadas. Juntábamos muchachos, chicas. Ajá, vamos, che. Y entonces, adentro de cada empanada, sí, había empanadas rosas y celestes. Ah, mire, las rosas las comían las damas, las celestes los hombres. Un poco de fondant arriba, nada más. Y adentro estaba el relleno, qué sé, y un papelito. Uh-huh. Entonces, en el papelito, en las empanadas de los hombres, estaba el nombre de todas las chicas en sí, cada una, ¿no? Cada empanada tenía el nombre de una chica y cada empanada de las chicas tenía el nombre de un señor. Entonces después cada uno elegía una empanada y nos mirábamos, ¿no? Casi había como un miedo sentíamos, ¿no? Claro. Uno tiene miedo al morder la empanada, decir, ay, ¿quién será? ¿De quién será la mano que al final, etcétera? Y entonces mirábamos la empanada, sacamos el papel. Yo en realidad primero me comía la empanada, sacaba el papel, después me comía la empanada y miraba así como diciendo, no me importa tanto. Claro. Primero me la termino de comer. Y después leía. Yo también, algunos leían en voz alta así casi sin pensar. Rosana. Yo no, yo primero leía y si acaso lo perdía el papel. O me lo comía. Ahora, el sistema igual no lo termino de entender cómo funcionaba. Si usted sacaba, bueno, por ejemplo, no... Rosana, y Rosana sacaba otro tipo. Efectivamente, así funciona. Eso era lo más interesante. Por ahí alguno coincidía, en algún caso. Sí, coincidía, era una mala noticia que coincidía. Porque la gracia era justamente en hacer una cosa así, colectiva. Ah. Yo, una onda... Onda orgía. Sí, sí, lo entendí. Ya. Bueno, mire, considerando... Pero está muy bien esa observación, a mí no se me hubiera ocurrido. Considerando la hora, ¿por qué no se sirve una empanadita que viene con... A ver, buscan el papelito. Una empanada cada uno. Bueno, usted también. Ay, tome, sí, Schultz. Sí, gracias. ¿Sí? Cuidado que está caliente, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. No, me refiero... Pausa.